Arráscate, cerebro, escape, arráscate, cerebro, escape, Esa palabra. Y que el equipo del Celeón se le mete y se le da pelota y se le mano, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es que eso no va a escapar, ¿eh? Excelente, me se le ha hecho una hora que tiene, me debe chingar, me la pipa, ahora es que no me va a que dime la palabra. A ti me la verga, pimba la va sin golpla, es decir, que lo bombota. Arrascota, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que es palabra, ¿qué es palabra? ¿Qué es palabra? ¿Qué es palabra? ¿Qué es palabra? ¿Qué es palabra? ¿Qué es palabra? Se me la mete, pipa. ¿Ahora qué es palabra? Se me la mete, pa. Arrascota, ¿qué es palabra? ¿Qué es palabra? ¿Qué es palabra? Arriba, arriba, es que no va. Arriba, arriba, las pocas se va. Es que por los coras, coras. Es vestir esta palabra, que pesque este, pero va. Arranca sobre la brigadilla, me lo mandé encima. Arriba, que tiene brigadilla, se lo mandó. Con el cacaro. Arriba, que la palabra que esto, para que esto. Arriba, arriba, que esto es con las coras, coras. Arriba, que este, pero va. Así me acalé, brigadilla, me animo. Arriba, que este, se lo mandó. Que palabra, copa, eh. Arriba, que peste esto, va. Es que el equipo, que se engañó, que se engañó, para que se engañó, para que se engañó, para que se engañó, para que se engañó, para que se engañó, para que se engañó, para que se engañó, para que se engañó, para que se pipa. Arriba, que ¿qué palabra acá? Se me da una más. Ahora es que palabra. Es que palabra, qué palabra, capaz. Estoy claro. A peso. Ahora que sepa. ¿Qué pasa? Pensamos en el saco. ¿Cómo que sabe que es pobre? ¿Qué se me da? ¿Qué pasa? ¿Qué se me da? Ahora que usted se me da, qué palabra. Ahora, él se me da, capa. Este es lo que se me da, capa. Pero que se me da, papá. Ah, os que es palabra, capa. Es que palabra acá. Atención. Arre, arre, arre, se me da. Ahora que es palabra. ¡Oh! ¡Ah! ¡Arrasca! ¡Qué palabra! ¡Capa! ¡Es que palabra! ¡Mira! ¡Que se lo voy a tener palabra! ¡Es que no me lo voy a ¡Es que no me lo voy a ¡Ah! ¡Es que es palabra! ¡Qué palabra! ¡Qué pa! ¿Y qué cosa? ¿No es que la voz solo? ¡Ese mal es que se le mola pato, eh! ¡Ah, ni le va a decirle mola pato y le no! ¡Arre que se le mola que ni bien! ¡Mola pato y se le mola! ¡Este calabara que pa! ¡Ese calabara que pa! ¡Se le mola y le mola! ¡Eso! ¿Qué pa' que estás chorbasco? Era que se va, bueno, que se va en mi casa, ¿eh? Oh, ahora que estás chorbasco, ¿qué pa'? Ahora, ahora, ahora, ahora que estás chorbasco, ¿qué pa'? Ahora que estás chorbasco, ¿qué pa'? Ahora que estás chorbasco, ¿qué pa'? Ahora que estás chorbasco, ¿qué pa'? Ahora que estás chorbasco, ¿qué pa'? Ahora que estás chorbasco, ¿qué pa'? Ahora que estás chorbasco, ¿qué pa'? Ahora que estás chorbasco, ¿qué pa'? Ahora que estás chorbasco, ¿qué pa'? Ahora que estás chorbasco, ¿qué pa'? Ahora que estás chorbasco, ¿qué pa'? Ahora que estás chorbasco, ¿qué pa'? Ahora que estás chorbasco, ¡ja, ja, ja! ¡Es cara maestrasca!